Domingos de Resurrección con Juan Quis en Radio Activa 97.9. Absolutamente ochentas ese sonido, ¿no? Don't Dream It's Over, Crowded House. Comenzando este domingo de resurrección ya en el mes de agosto. Este 2020 va a ser como un paréntesis, ¿no? Pues para muchos, incluido yo, es como si no hubiera existido. Todo nos cambió, pero uno tiene que acostumbrarse a los cambios. Yo soy muy malo con los cambios. Me va muy mal. O sea, en fin. Un feliz domingo para todos, un poquito existencial yo, pero no. Aquí estoy con todo el power para ponerles buena música hasta eso de las 2 de la tarde, en este domingo de resurrección, recomendados y buenas historias, espero se divierta tanto como yo, en camino Garbage. Pero antes, en el 94, un día como hoy, los Rolling Stones comenzaron su gira del álbum Voodoo Lounge con un show en Washington, primera gira sin el bajista Bill Wyman. 134 shows harían, y sería el tour más ganador de plata de todo ese año y hasta esa fecha de toda la historia. Vienen los Rolling Stones, otra vez, vienen los Rolling Stones con una canción de ese álbum, Love is Strong. Antes, Power, Rage Against the Machine, Guerrilla Radio. Sometime, what better place than here? What better time than now? Son los Domingos de Resurrección en Radio Activa 97.9. son los Domingos de Resurrección en Radio Activa 97.9. Bueno, es muy fácil. Numeral Domingo Radioactiva. Ya saben las redes de la emisora, arroba radioactiva en el piso. La de Medellín es arroba radioactiva med. Y si me regalan una copia en arroba juanquis67 para poder leerlos, pues se los agradecería muchísimo. Estos son los Domingos de Resurrección. En 1971, James Taylor llegó al lugar número uno del Hot 100 de Billboard con una canción que muchos conocimos, incluido yo, con la versión de Carole King, You've Got a Friend. Es más, ellos fueron pareja. Pero les quiero mostrar un minuto de la versión original, que es de James Taylor. Es esta, You've Got a Friend, que era número uno un día como hoy, en el 71. And trouble, and you need a helping hand, and nothing

cabeza. De pies a cabeza. Disfrute de la entrevista completa en nuestro canal de YouTube, Radioactiva Colombia. Radioactiva Colombia. Juan Gis presenta Los Domingos de Resurrección. Los Domingos de Resurrección. En Radioactiva 97.9.

Resurrección en Radio Activa 97.9. En 1980, los Eagles en la cima del mundo, pero llenos de problemas y de demonios, mucha cocaína y mucho licor, se separan. Casi se van a los golpes, qué vergüenza. En plena tarima, Glenn Frey y Don Felder. Casi, por poquito. Y hay otra fecha con The Eagles. Un día como hoy, en el 75, eran número uno en el Hot 100 de Billboard. Pongamos la canción completa, es de lo más bello que yo he escuchado en mi vida. Aquí están los Eagles con One of These Nights. Mama. Juan Kiss presenta Los Domingos de Resurrección en Radio Activa 97.9. Stand around, you watch you crumble as you fall into the ground. And then someday, your friends will stand beside as you are flying. Oh, you were flying oh so high. But then someday, people look at you. They're what they call their own. They watch you suffer. Yeah, here you're coming home. And then someday, we take our time to brush the leaves aside so you can reach us. Hey, but you left me far behind. Now, no, yeah, yeah, yeah, yeah. Did I mean to treat you all so bad? But I did it anyway. Now I'm saying, but no, yeah, yeah, yeah, yeah. So don't say you're left with what you had. But you could tell the pain. Share the pain and watch you suffer. Now maybe I could have made my own mistakes, but I live with what I've known. And then maybe we might share in something great. Won't you look at where we've grown? Won't you look at where we've grown? And then someday comes tomorrow holds sense of what I feel for you in my mind. As you trip the fine line in that cold day when you lost control. Shame you left my life. Domingos de Resurrección en Radio Activa 97.9.